Gonzalo siempre ha tenido una absoluta confianza, porque fue un hombre clave en mi gestión como alcalde. Estoy seguro que su fuerza, su energía, su juventud lo llevarán a convertirse en un gran diputado. Don Juan nos demostró que es posible soñar y construir una mejor ciudad. Y ahora desde el Senado, nuevamente a la historia. Ahora, por la región que nos vio nacer. Gonzalo Montero, diputado. Juan Castro, senador. Vamos juntos. Juan Castro Prieto, senador. Vote P número 37. P37. Gonzalo Montero, diputado. Vote P número 86. P86.